Bueno, estamos escuchando a músico argentino, Tucumán Abel. Así es, estamos escuchando a Alberto Rojo y este tema que es de su primer disco, que se llama De Visita, el tema es Parita. Sacó un disco hace poquito, pero no lo tenemos al disco. No lo tenemos, está como dando un pero poco de lástima. Pero ya lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Igualmente, bueno, estamos escuchando a Alberto, lo tenemos, vamos a saludar, pero estamos diciendo que esto se da, Alberto viene a Rosario en el marco de este 94º encuentro, que es la Reunión Nacional de Física, decimos que es la otra AFA, porque es la Asociación de Físicos de Argentina. Y la primer charla de este mediodía, que va a ser a las 12, la va a estar dando Alberto Rojo, que es físico, es músico también, y está dando clases en la Universidad de Oakland, en Estados Unidos, pero está de visita en el país. Esto va a tener lugar en el Hotel Ariston. En el Hotel Ariston, decíamos. Estamos con Alberto Rojo en línea. Alberto, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan Manuel? Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en Rosario. Sí, ¿hace mucho que no venías por acá? Vine hace un par de años o tres, tratamos con Mercedes acá, pero estuve horas, ni siquiera tuve tiempo de caminar, y ahora que estuve caminando la encontré muy linda. Ajá, bueno, no sé por dónde habrás caminado, pero sí, no, tiene algunas cosas que están, que están buenas. Sí, sí. Pues está, me llamó la atención en primer lugar que sea el 94 encuentro de Reunión Nacional de Física, es decir que bueno, hay una tradición física en Argentina al menos importante, ¿no? Sí, a principios de siglo en La Plata ya había investigación, en alemán Gans, que vino a principios de siglo, y después durante la guerra hubo a mediados del siglo, digamos, años 30, 40, después durante la Segunda Guerra hubo una inmigración interesante de físicos alemanes, algunos judíos, y después de la guerra otros que no eran judíos. O sea que sí, hay una tradición. Ajá. Bueno, pero en tu caso me llamó la atención que la apertura de este encuentro va a ser con tu charla y abren el panorama, ¿no? Porque la charla es las convergencias entre la física y el arte. Sí, un poco aventurero. La verdad que estoy muy honrado de que y siento un peso de responsabilidad también, ¿no? Por un lado de que empezar la charla y por otro lado empezar con la charla que habla de la física y del arte, digamos, cuando se supone que son cosas muy desconectadas, ¿no? Sí, en principio uno diría que una de ellas va por la razón y la otra va por los sentimientos, lo afectivo, lo emocional, ¿no? Pero me imagino que tenés un montón de argumentos para decir lo contrario. Sí, claro. Hay mucho de subjetividad, mucho de criterio estético, mucho de prejuicio artístico en las teorías científicas y, por otro lado, mucho de tradición y de rigor en el arte, ¿no? Así que, sobre esas cosas quería hacer unos cuantos comentarios hoy. Y en ese caso, ¿qué es lo que comparten, no? ¿Es quizás una búsqueda en algún sentido? Sí, es una búsqueda, por un lado, una intención de contacto, de esa revelación, de entender aquello que nunca seremos capaces de entender, pero por otro lado, en concreto, muchos de los avances de la física, los más importantes desde mediados del siglo XIX hasta inclusive mucho de la física del siglo XX, está pautado por una búsqueda de simetrías, de elegancia, de simplicidad, más que de explicar experimentos que no se explican. Es decir, a Einstein le molestaba que las teorías anteriores no tengan cierta simetría que él pensaba que las teorías tenían que tener. Y la idea de que el universo tiene que tener, o que las ecuaciones tienen que tener elegancia y simetría, más que una noción de la ciencia convencional, es un criterio estético, que tiene que parecerte lindo algo, claro, o simple, o simétrico. Ese es un punto, para mí, un punto importante de convergencia, ¿no? Esta búsqueda de la belleza es algo que yo he leído que hacías referencias en algunos físicos, que tiene más que ver con una búsqueda de creatividad que con el encuentro o la explicación de fenómenos o soluciones, ¿no? Son dos recorridos diferentes. Claro, pero lo misterioso del asunto es que aquello que nos resulta agradable o bello o simétrico tiene su correlato con la realidad. O sea, porque después la teoría tiene que confirmarse, tiene que estar de acuerdo y tiene que ser convalidada por un cierto consenso de los pares y de la verificación experimental. Pero lo misterioso de esto, como digo, es que pautado por una búsqueda de simetría, uno busca la teoría más sencilla y resulta que lo sencillo y lo bello es lo verdadero. ¿No? Y ahí está el gran punto de convergencia, sí, de que la gente con el arte. Cuando hablas del concepto de simetría ahí en física, ¿a qué estás haciendo referencia? Bueno, es una noción un poquito compleja quizás, pero el hecho de que las ecuaciones tienen que ser lo más sencillas posible. Ajá. Y tienen que tener... La simetría es una especie de operación que uno le hace a un objeto que lo deja inalterado. Digamos, si yo a un cubo lo giro 90 grados, no puedo distinguirlo del cubo sin girar. Es el mismo. Eso es una operación de simetría y las ecuaciones tienen esas simetrías también. Si yo le cambio lugar a ciertos términos de la fórmula, queda igual la ecuación. Uh-huh. ¿No? Y esa simetría que aparece en la geometría y en el álgebra, tiene que ver con criterios estéticos, en el sentido de, por ejemplo, los seres humanos, los seres vivos en general, los que caminamos somos bastante simétricos izquierda a derecha. Uh-huh. ¿No? Tenemos dos ojos, tenemos dos brazos, no somos perfectamente simétricos, somos bastante simétricos y la belleza está asociada con la simetría. Uh-huh. ¿No? Y bueno, ya se aparece. Sí. ¿Algún posmoderno te puede correr diciendo que también otro bien estético de la belleza es todo lo contrario, ¿no? La ausencia de simetrías o de formas o, no sé, algo un poco más caprichoso en todo caso, ¿no? Bueno, sí, pero en general todos los estudios de recepción de imagen muestran que las mujeres más lindas son las caras más lindas son una especie de promedio, ¿no? De todas las caras. Ajá. En el sentido de que claro, al promediarse, claro, se llega a una especie de equilibrio izquierda-derecha. Por supuesto, un lunar, un accidente siempre es atractivo, ¿no? Pero la norma es que lo que más nos gusta es simétrico. El monumento, claro, al amor, claro, de India es simétrico izquierda-derecha. Ajá. ¿No? El Taj Mahal. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Eso. Y en todo tu campo de estudio también me estabas viendo que trabajas en lo que es materia condensada. Me imagino que es algo de la física cuántica. ¿En eso también hay simetría o hay un espacio? Sí, muchísimo. Muchas de las la teoría cuántica moderna, digamos, el descubrimiento de partículas, el descubrimiento de la antimateria, lo hizo Dirac, tratando de encontrar la ecuación más simétrica, la ecuación más sencilla, y cuando la hizo se dio cuenta de que si existe un electrón, tiene que existir su contraparte simétrica, que es el antielectrón, ¿no? Uh-huh. Entonces el antielectrón, la antimateria, es la contraparte simétrica de la materia. Ajá. Ah, bueno. O sea que, hay simetría ahí. Ahí, totalmente. Y los quarks, que son los las partículas que constituyen a los núcleos, al protón y el neutrón del núcleo atómico, está hecho de quarks. Y los quarks los postuló Gell-Mann al clasificar la simetría de las partículas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pensaba recién, Alberto, cuando nos explicabas un poco el concepto de simetría, digo, qué difícil es explicar todo esto, ¿no? Y en realidad nosotros somos desde pequeños un poco científicos, físicos y eso. Digo, nos gusta esa cuestión, ¿no? Absolutamente. Pero después como que la vamos perdiendo quizás. Uh-huh. También porque es muy difícil que nos la hagan atractiva, tal vez, ¿no? Como es algo tan formal. Uh-huh. No sé, ¿cuál es la vuelta que vos le encontrás para tratar de hacer eso? Bueno, una de las vueltas, esa es una cruzada mía, ¿no? Muy buena la pregunta. Por un lado, es tratar, o sea, ¿cómo se estimula la ciencia en la juventud? Y yo creo que más que estimular, es tratar de que no desaparezca, como bien dijiste vos. Uh-huh. Y por otro lado, el círculo de ideas que yo quiero presentar en la charla de hoy, es por un lado lo que hablamos ahora de que hay intersecciones profundas entre la ciencia y el arte, pero por otro lado también, esto va más a tu pregunta, usar el arte como vehículo facilitador de la enseñanza de la ciencia. Porque uno, en general, mantiene un cierto interés. La música te sigue gustando, la pintura te sigue gustando, la combinación de colores es algo que uno sigue usando, los dibujos. Y hay mucho que se puede enseñar de acústica con la música, hay mucho que se puede enseñar de óptica a través de la pintura, hay mucho que se puede enseñar de literatura o de la historia de las simetrías en la física a través de anticipaciones literarias en obras de ficción, es la intersección de la poesía con la ciencia, ¿no? Uh-huh. O sea que si la del arte se integrara a la ciencia en la enseñanza elemental, no sé muy bien cómo, pero yo tengo muchos ejemplos que los desarrollo en los que escribo y cada vez que doy charlas publicito eso, ¿no? Esa quizás sea una vuelta. Uh-huh. Está equilibrada la convergencia, porque hay innumerables ejemplos de artistas que se han apoyado en avances científicos para hacer arte, desde un Picasso hasta, no sé, hasta Borges hablando también de física, ¿no? ¿Se da la inversa también de científicos en general, los físicos que se tomen de la ciencia del arte para poder avanzar en algún campo de la ciencia? Bueno, buenísima la pregunta, porque justamente el caso de, por ejemplo, uno podría decir Duchamp, el pintor, él se influyó por las ideas de la cuarta dimensión de principios del siglo. Uh-huh. Pero Borges se anticipa a las teorías científicas. O sea que los científicos en el fondo se apoyan en Borges más que al revés. Uh-huh. En el jardín de senderos que se bifurcan, Borges postula un universo que con muchos tiempos que se van creando en cada decisión, una idea que podría sonar esotérica, y esa es del 42. Y en el 1957, Everett, un físico, propone como solución a un problema de la mecánica cuántica la idea de universos que se crean a la manera exactamente igual a la que postula Borges en el 42 en el jardín, ¿no? Uh-huh. Casos de obras literarias que inspiran. De Francesco Redi es uno de los primeros en eliminar la idea de la generación espontánea en 1600, de que las cosas se corrompen porque se descomponen espontáneamente y no por bacterias que atacan, ¿no? Uh-huh. Y él saca su idea de la Ilíada, que hay una escena en la Ilíada en que Patroclo, un amigo de Aquiles, se muere y lo cubren para que no se descomponga. Entonces él dice, ¿cómo? Que hay que cubrirlo. Sí, la teoría aristotélica es que las cosas se descomponen espontáneamente, ¿no? Si falta un agente externo para que lo descomponga. Uh-huh. Entonces a partir de ahí empieza a hacer los primeros experimentos controlados de la biología y descifra que no existe la generación espontánea. A los frascos cerrados se descomponían menos que los frascos abiertos. Edgar Allan Poe también influye a la astronomía a través de la solución de la paradoja de Olbers. Es una paradoja que dice, si el cielo es infinitamente, el universo es infinito, entonces hay infinitas estrellas, entonces quiere decir que si vimos en cualquier visión que veamos tenemos que ver con estrellas, por lo tanto el cielo debería ser brillante. Uh-huh. Esa es una paradoja. ¿Y por qué no es así? Porque el universo tuvo un comienzo y solamente vemos aquellas estrellas que están a una distancia tal que la luz tardó en llegar el tiempo desde la creación. Sí. Wow. Y las que están más allá de eso no las vemos. Uh-huh. Eso lo dice por primera vez Edgar Allan Poe. Puedo seguir, pero... Sí, aparte te estamos sacando el grueso de la charla que va a tener que dar este viernes. No te queremos porque de pronto te vas a aburrir vos de contarlo, si no. No, me encanta porque siempre lo digo distinto. Bueno. Alberto, el tema de la física o las matemáticas en general, hacías referencia también a mucho de una búsqueda de belleza y de otros criterios. Uno asocia quizá la física a fines utilitarios o una necesidad de física aplicada, es decir, pero también hay un espacio donde la física llama a otro tipo de descubrimiento, ¿no? Sí, bueno, en general la física está pautada más por una búsqueda de soluciones, de revelación ante los secretos del mundo, y lo que pasa, lo que la ha hecho fuerte frente a otras disciplinas, es que en esa búsqueda, en ese descifrar misterios, se ha logrado mayor control sobre la naturaleza. Entonces podemos apoyar la tecnología en esa ciencia. Ajá. O sea, los descubrimientos de la física se vinculan, son antecesores de los descubrimientos de las aplicaciones tecnológicas. Los iPods, los GPS, la televisión, la radio, el celular, todo tiene su diálogo muy íntimo con los problemas básicos que resuelve la física. Pero en general la física no se los plantea así, ¿no? Uh-huh. En general, hay casos que no. Por ejemplo, toda la historia de la termodinámica, digamos, la historia del calor. Uh-huh. Cómo funciona el calor sí ha sido motivada por el desarrollo de los motores a vapor, claro. En 1800, mucho de los... había mucho conocimiento empírico desarrollado en tratar de perfeccionar motores a vapor, ¿no? Y en tu caso, bueno, la física te ha llevado a que abordes la música de otra manera. Y sí, porque en la música es un caso muy elocuente de diálogo, es decir, lo que nos resulta agradable, consonante, tiene que ver con una gramática expresable en números. La gramática musical es numérica, es decir, la consonancia por excelencia, que es la octava, eso es el doble de frecuencia. Uh-huh. Y después la consonancia que le sigue es una quinta, que es tres medios de la frecuencia. Y toda la construcción de la escala musical que usamos está basada en una álgebra pitagórica, ¿no? Y no deja de ser también un misterio que aquello que nos resulta agradable es expresable en números. Entonces, uh-huh, hay una intersección muy fuerte allí, y yo la he explorado al punto de, bueno, inventé una guitarra que es una escala musical distinta, que sigue el camino del desarrollo de las escalas comunes, y después, basándome en la descripción matemática de la escala temperada, la del piano y de la guitarra, uh-huh, experimentando, creo una escala nueva, ¿no? No la creo yo, digamos, estaba publicada ya, pero yo fabrico el primer instrumento de esa escala. ¿Con esa guitarra tocás la chacarera decafónica de tu disco de Tangentes, que es el último disco, ¿no? Sí. No, porque veíamos en la gacetilla de prensa que decía con una exótica guitarra creada por Alberto Rojo. ¿Le pusiste algún nombre o...? Decafónica, por ahora. Decafónica, sí. Sí, porque es el primer instrumento. Porque los artículos que había le llaman ten tet, como ten tet, como diez teto, ¿no? Sí. En vez de septeto, diez teto. Claro. Pero yo la bauticé, le puse mi propio nombre. Uh-huh. Confunde un poco a veces, porque uno piensa en la música dodecafónica. Claro. Que sería la democracia armónica usando la escala convencional. Uh-huh. Esta es una escala nueva. Uh-huh. Pero por ahora sí, le damos decafónica. ¿Y cómo suena el oído? Porque la música dodecafónica suena sin ese eje tonal que tiene, que la hace un poco desafinada. La música... Bueno, claro, no, justamente, ¿no? La música dodecafónica, el eje tonal se mueve por todos lados. Se pierde la jerarquía de las notas cuando uno canta una melodía o en la armonía convencional, en toda melodía, en el rock con leche, que si yo, hay notas que tienen mayor valor que otras, ¿no? Y esa jerarquía de valores es lo que Schoenberg y Alban Berg y todos los dodecafónicos del principio del siglo liberan a la música de esa, ¿no? Y es una especie de democracia, todas las notas tienen el mismo valor, entonces uno la escucha como algo que no va a ningún lado más que desafinado, diría yo. Claro. ¿No? En cambio, esto sí te va a sonar desafinado, entre comillas, porque son otras notas, no son las mismas notas de la... Es como tomar los 12 intervalos y agrandarlos, y ya no entran 12, entran 10 solamente. Entonces, hay notas que están en el medio de las notas. Bueno, de hecho las normas musicales occidentales son también convencionales, ¿no? Porque los tonos, semitonos también es una decisión arbitraria de separar la música, ¿no? Hasta cierto punto es arbitraria, como te decía al principio, porque si vos te fijas en la consonancia central es el doble de frecuencia. Si hago vibrar una cuerda, vibra con una cierta longitud, pero también vibra con la mitad de la longitud, que es el doble de la frecuencia. Uh-huh. Y también vibra con un tercio de la longitud y con dos tercios de la longitud. O sea que las notas que se van generando con los tonos de las quintas, y a través de las quintas se van generando las escalas, las de las notas blancas del piano, por ejemplo, están generadas con una lógica física más que arbitraria. Uh-huh. ¿No? O sea que el semitono aparece en la escala pitagórica con una cierta lógica numérica, y que de hecho tan arbitraria no es, porque aparece la escala pentatónica, por ejemplo, que es un poco anterior al semitono, pero más o menos pariente, aparece en todas las culturas. Uh-huh. Aparece en el Tíbet, como aparece en el altiplano, y en culturas que quizás no tuvieron interacción, al menos en el tiempo en que se empezó a generar la música. Uh-huh. Bueno, o sea, hay un patrón ahí que quisiera hay, lo... Hay un patrón, hay claro, un patrón que es primitivo y que tiene que ver con las vibraciones naturales de los objetos y de las cuerdas y de los tubos y del aire que vibra dentro de tubos. Uh-huh. ¿No? Y todos los que carecemos de ese patrón no podemos hacer música. Claro. Sí, todo lo que suena es música, de alguna forma. Todos los que no tenemos ese patrón ahí en nuestra vida, estamos perdidos en el ámbito musical, en el universo musical. Es adiestrarse. También en mucho es, hay gustos adquiridos, ¿no? Como la comida. Claro, Alberto, contanos un poquito de tu último disco, Tangentes, que es un disco que salió en este año, ¿no? Sí, salió hace pocas semanas, con el disco, lo produjo Luis Gurevich, uh-huh. Yo había producido el disco anterior, el segundo lo produjo Pedro Aznar, y es como un cambio en una dirección así distinta. Con Pedro fue fantástica la experiencia. Con Luis Gurevich, no sé si lo tienen el... La sí, es el tecladista de León Gieco, digamos. Claro, y además compone varias canciones, varias melodías de León las compuso él, uh-huh. Cinco Kilos Igual, Todos los Días Un Poco, Lo Orozco, son melodías de Luis. Sí, lo hemos tenido acá con El Mono, cuando estaban en este proyecto, claro. Que no sé si mantienen todavía. Sí, bueno, El Mono grabó en su último disco. Ajá. Y bueno, fue una experiencia lindísima trabajar con él, y quedó un disco con acento folclórico, pero también con algunas ramificaciones que tienen que ver con otros intereses de exploración que tengo yo, como digamos la tercera decafónica. Hay una canción dedicada a Duchamp, al pintor, uh-huh. Siempre con el acento clásico y folclórico, ¿no?, de la guitarra, tratando de ver si uno puede irse por forzarse a irse a lugares medio inesperados. Bien, y también participa de ese disco Mercedes Sosa, ¿no? Como claro, ella ya habían... ¿Perdón? No, digo, ella ya había grabado en algún disco tuyo, porque sabemos que vos sí participaste en los discos de ella, pero... No, es la primera vez que ella graba en un disco mío. Yo había grabado en su último disco, pero ella, el día que grabamos, cuando grabamos el disco anterior, no estaba bien de salud y no pudo venir, pero sí que es la primera vez que graba en un disco mío. Estuvo muy lindo. Y tenés una relación así linda con Mercedes Sosa, porque sí. La he escuchado en los recitales cada vez que toca tus temas, así siempre tiene como muchas palabras de elogio para vos y de cariño, ¿no? Sí, quiero mucho, sí. Hemos ido construyendo una muy linda amistad, y yo la admiro infinitamente, y ella también me quiere mucho, así que está bueno. Uh-huh. Una gran artista gigantesca, uh-huh. Pero también con una generosidad enorme conmigo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alberto, en un rato tenés que dar la conferencia. Te quería preguntar por Oakland. Hace mucho que estás en Estados Unidos. ¿En qué universidad estás? ¿En la de Oakland? Estoy en Oakland, en la Universidad de Oakland, que está en Michigan. Es una universidad relativamente chica. Son 18.000 estudiantes. Y estoy muy contento ahí, porque yo estaba en una universidad bastante más grande, la Universidad de Michigan, hace 5 años, y acá hice un arreglo que a mí me resulta más, porque voy a estar los lunes, miércoles y viernes en casa y hacer investigación desde casa y componer. Entonces, eso me da lugar a escribir y hacer otras cosas, y voy y enseño y trabajo en la universidad misma 2 días por semana. Y ahí, volviendo al tema del disco, nada más, si tenés pensado presentarlo acá, si ya hay algo de eso programado, en Argentina, ¿no? Estamos trabajando casi seguro, la fecha está por decidirse por más o menos 3 días, el diciembre, ajá. En el Café Vinilo en Buenos Aires. Entonces, eso es lo que voy a hacer en diciembre. Bien. Voy a hacer algunas tocadas, mañana toco en Santa Fe, este viernes toco en El Aserradero. Ah, tocás acá también. Sí. Ah, no sabía. La verdad es que no sabíamos eso. Entonces, el viernes vas a estar tocando en El Aserradero. Sí. Voy a tocar solo, pero voy a tocar varios de los temas del disco. Buenísimo. Así que los invito. Bueno, dale. No sabíamos, la verdad. No sabíamos. Bueno, vamos a pasar entonces. La primicia, Alberto Rojo, el viernes en Rosario. El Aserradero. Sí. Lo va a ver hoy a las 12 a la charla. ¿Se puede? La charla es abierta. ¿Cómo? Está abierta a todo público. ¿Viste? Sí. Lo vas a ver hoy y después vas el viernes a escucharlo ahí en El Aserradero. Alberto, bueno, te agradecemos, ¿eh? Bueno, un gusto. Yo muy agradecido. Buenísimas las preguntas. Bueno, nos alegramos. Fue un gusto. En realidad te queríamos entrevistar hace un montón de tiempo. ¿Sabes, Claudio? ¿Cuánto hace que veníamos siguiendo? Parte de la producción, pasos sí. En Argentina. Sí, buenísimo. Bueno, y te esperamos para otra vez acá en el estudio. Ah, seguro. ¿Viste? Ahora justo estoy ahí. Ya sí, me imagino. Sí. Bueno, que vaya bien. Un abrazo acá desde la radio. Bueno, un abrazo fuerte para ustedes. Hasta luego, Alberto. Chao.